las negociaciones y el diálogo podría continuar mañana para, bueno, ver cuál es la situación de el depuesto presidente Manuel Zelaya, que decíamos fue sacado de Honduras por un golpe de Estado, más precisamente por un, bueno, el golpe de Estado que después continuó con la llegada de otro presidente, un presidente de facto que también fue avalado por el Congreso y por la justicia, el Poder Judicial de ese país. Vamos a tomar contacto con Pablo Kunich Cabrera, que es corresponsal del canal Vive TV de Venezuela en Honduras. Está en contacto con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar participando en el programa de ustedes. Bueno, Pablo, contanos un poco cuál es la situación por estas horas allí en Honduras y con respecto a esta posibilidad de diálogo que se veía un poco complicada, ¿no?, trabada. Por estas horas, ¿qué está pasando y cómo puede llegar a continuar la cosa allí en Honduras? Bien, hoy en Honduras son un poco más de las 5:30 de la mañana. Se vive una, digamos, una tensa calma. La ciudad, hay una fuerte presencia militar y policial en la calle de Tegucigalpa, y la postura del Frente Nacional de la Resistencia, que es la organización que está aglutinando a todos los movimientos que se resisten al golpe, es bueno, no mucha expectativa frente a esta nueva negociación. Reunidos en la asamblea el domingo pasado, ellos ya notificaron que no será demasiada resolución positiva de esta negociación, que además continuaban movilizados y continuaban la resistencia, y que su planteo seguía siendo la restitución inmediata de Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras. Uh-huh. Y también planteaban la necesidad de ir hacia una asamblea constituyente. Si el movimiento social, el movimiento popular en Honduras está decidido a mantener su reivindicación, ¿no? Pablo, ¿nos podrías describir un poco quiénes son los sectores de la sociedad civil que apoyan a Micheletti, al presidente de facto? Bien, a nivel de movilización popular, de verdad no se percibe movilización popular por el lado de la derecha, por lo menos no da movilización. Los sectores que están con Micheletti, al decir de las propias organizaciones, son los sectores empresariales, sobre todo las empresas mediáticas, que están comprometidas con este golpe de Estado. Aquí el cerco mediático es brutal, es muy grande, como el resto de América Latina. Pero se vive de una manera muy, muy fuerte, casi no transmiten las denuncias a las violaciones de los derechos humanos, promueven desde los medios de comunicación el seguimiento a aquellos ciudadanos extranjeros que tienen presencia aquí en Honduras. Podemos decir que los medios de comunicación son cómplices de este golpe de Estado aquí en Honduras. Uh-huh. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Quería consultarte sobre cómo se está viviendo ahora diariamente la cotidianidad, digamos, en Honduras, teniendo en cuenta que de un día para el otro, digamos, la ciudadanía despertó con un golpe militar y con todo otro escenario dentro de lo que es Honduras. ¿Cómo lo vive la ciudadanía en el cotidiano, digamos, en el día a día? ¿Se ven diferencias de ánimo de la gente? ¿Qué actividades han cambiado? ¿Cómo lo vive el ciudadano común allí en Honduras? Bien, a nuestra llegada aquí a Honduras, digamos, el domingo pasado, al inicio nos parecía que era una ciudad totalmente normal, el funcionamiento era totalmente normal. Poco a poco nos vamos dando cuenta que la represión sí es efectiva, pero bueno, de manera solapada, ¿no? O sea, aparentemente tú aquí piensas que está todo normal y que no ha pasado demasiada cosa. Pero ayer, por ejemplo, participamos en una movilización del Frente Nacional de la Resistencia frente al Congreso, donde se estaban planteando la denuncia por la complicidad que los diputados en su mayoría tienen con este gobierno de facto. Y fuimos protagonistas, estuvimos presentes, mejor dicho, cuando detenían a un grupo de estudiantes que iban a participar a la actividad. Por eso la forma de represión a veces es solapada o intermitente, sino no es que están constantemente reprimiendo como pues, al estilo de lo que son las dictaduras militares en nuestros países del sur. Pero sí la represión está dando. Eso se habla de la situación en Tegucigalpa. En el interior la represión a veces está siendo más dura, y más directa, ¿no? Sobre todo en comunidades que tienen tradición de lucha por la tierra y tradición campesina. Pablo, ¿se ha sentido el apoyo internacional a Zelaya, o por lo menos la condena al golpe de Estado? ¿Han llegado allí? ¿Y cómo queda Micheletti con todas estas declaraciones mundiales en contra de su gobierno? Bueno, bien. En relación a eso, yo te puedo dar la postura de los movimientos sociales que se están enfrentando al golpe, ¿no? Ellos rescatan y agradecen sobremanera la solidaridad internacional, no solo la de los gobiernos, sino también la de los otros movimientos sociales que de toda América Latina y de otras partes del mundo están siendo solidarios con la causa del movimiento que resista el golpe. Uh-huh. En ese sentido, el que parece no sentirse tocado por esta solidaridad internacional y por el posicionamiento en contra del golpe parece ser el presidente de facto, ¿no? Micheletti, que todavía sigue reafirmándose en el poder, y de hecho ha comenzado una serie de movilizaciones internas de su gobierno para restituir lo que él entiende que es restituir la institucionalidad, ¿no? Si el Parlamento sigue funcionando, están aprobando nuevas leyes, también nuevas restricciones hacia el pueblo a nivel económico. Y bueno, eso es como el camino que está tratando de llevar Micheletti de aparente normalidad, pero bueno, los movimientos sociales están comprobando una situación diferente y convocan a que siga movilizando en toda América Latina por Honduras, y confirman que Honduras no está sola en esta resistencia al golpe. Bien, Pablo, sabemos que es muy temprano allí en Honduras, que es madrugada, así que te agradecemos muy especialmente por habernos atendido y seguimos en contacto para ver cómo va la cosa por allí, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Estábamos en contacto con uno de los corresponsales de la televisión venezolana allí en Honduras, el canal Vive TV de Venezuela en Honduras. El nombre es Pablo Kunich Cabrera y estábamos hablando con él de la situación que se vive por estas horas en Honduras, donde el diálogo está complicado y donde Micheletti es el presidente de facto después de haber derrocado a Manuel Zelaya, que se tuvo que ir del país después de aquel golpe de Estado. Bueno, en ese contexto conocemos hoy la información de que Europa suspende la ayuda económica a Honduras, casi 65 millones de euros que iban a ser enviados justamente enviados como ayuda económica a ese país. Se suspendió esa entrega y bueno, desde Honduras Micheletti dijo que más allá de que se quiten ese tipo de ayudas, incluso también se han quitado embajadores políticos de ese país, que va a seguir siendo a pesar de todo, teniendo en cuenta que es la posición de ese país. Bueno, insistimos que con de alguna manera corte de ayuda económica sumado a otro repudio del resto de los países, tanto de América Latina como de Europa y otros continentes, de alguna manera ratifican el rechazo y el repudio de la comunidad internacional hacia el golpe en Honduras.